Ahí me voy. Alberto, lo que logró ahí sí, debo decirlo, es que el gringo Schiaretti se haya integrado. Y es más, logró en la última reunión del Congreso Nacional Justicialista que vayan los diputados de Córdoba después de más de 10 años. Uh-huh. Eso lo logró Alberto. En eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Logró que el PJ cordobés volviera a la reunión del Congreso Nacional del Partido Justicialista, que hacía más de 10 años que no concurría. Claro. Por esta pelea histórica de Schiaretti y de la Sota con Cristina, ¿no? Uh-huh. Así pero es. Bueno, los votos los tenía Cristina, ¿eh? Esto hay que decirlo también, ¿eh? Pues si no, falseamos un poquito la realidad. Después, la gran sabiduría de Cristina de poner a un componedor como Alberto Fernández. Esto hay que reconocerlo también. Uh-huh. Hay que reconocerlo también. Después bien. Podemos debatir todo lo demás. Pero así bueno. Es. Seguiremos debatiendo entonces. Claudio, en un ratito vamos a tener un alumno de Alberto, nada más y nada menos, charlando aquí con nosotros. Perdón, ¿quién? No, alumno en el sentido literal de la palabra. Un tipo que cuando, viste que da clases Alberto en la facultad de la universidad. Alumno de la facultad. Sí. Así es. ¿Cómo es tener a Alberto ahí de profe? Está buenísimo eso. A mí, si hay algo que aprecio de Alberto, eso sí lo aprecio de Alberto, es que sigue dando derecho penal en la facultad. ¿Vos sabés lo que es para un alumno que tener de profesor al presidente de la República? No te lo olvidás más eso en tu vida. Digo, más allá, si estás de acuerdo o no con el presidente, no te olvidás nunca más eso. Va a decir, yo no estuve Alberto Fernández mientras era presidente. ¿Quién me saca? Pero andá a dar un oral frente a Fernández, yo me muero. Es genial, a mí me parece genial. Esa actitud de Alberto me parece, la verdad, loable, muy loable. A mí me gusta que Alberto siga dando clases en la universidad. Está bárbaro eso, yo lo veo muy bien eso, me parece genial. Como digo, Tabaré Vázquez, vos sabías que Tabaré, bueno, saben, Tabaré es oncólogo. Uh-huh, vos sabés que Tabaré seguía atendiendo su sobre todo en el primer mandato, después en el segundo no sé si tanto, pero primer mandato Tabaré los sábados y domingos atendía en su consultorio. Él vivía en el barrio, no el Cerro, hay otro barrio donde está el Club Progreso, donde él fue presidente. Bueno, ya me voy a acordar el nombre del barrio. Un barrio muy popular donde vivía Tabaré. Y atendía su consultorio médico sábados y domingos a pacientes oncológicos, siendo presidente de la República. Está muy bueno eso. Sin cobrar un mango. Impresionante lo de Tabaré. Era la época que nos peleábamos por la pastera, acordate, Laucha. Claro, acordate. Sí, me acuerdo. En la época que nos peleábamos en la pastera. Esa en la guerra fratricida, horrible. Pero bueno, habrá que dejar de tiempos atrás. Claudio, seguimos charlando en un ratito. Dale. Tenemos un grupito, vamos a charlar con gente de un grupo muy interesante de música ciudadana y popular, después. Muy así bien. Que, bueno, les mando un abrazo muy grande. Dale, hasta un ratito. Allí Claudio Arellano, acá Marcos Maldonado en la operación técnica, en la producción, Leila Vitar, mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Tanda y seguimos. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Interlocuciones. Conversaciones que nos acercan a pesar de la distancia. Conducción, Ariel Sobero Calvet. Y quien les habla, Mario Sagras. Los jueves de 14 a 15 por Radio Gráfica. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cavarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Y 50 de la mañana, 7 grados 2 décimas, frío en la ciudad de Buenos Aires, máxima de 11 para hoy, un cielo nublado durante toda la semana, así que habrá que emponcharse. Se pueden comunicar con nosotros. Así es, al 2150-7456 y también pueden escribirnos al 1550-12-3589. Y hace un ratito lo decíamos, el presidente sigue dando clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cumple con sus responsabilidades docentes todavía, y uno de los que está ahí al frente, en este caso del Zoom, obviamente no es una clase presencial, pero lo fue, es Emiliano Vila, que es alumno de Abogacía de la UBA del Presidente de la Nación. Emiliano, ¿cómo estás? Lautaro, Leila, te saludamos aquí en La Gráfica. Buenos días, Lautaro y Leila, ¿cómo les va? Un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, contanos primero cómo viene el trabajo digital, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuánta carga horaria están teniendo? ¿Cómo se vive las clases a distancia? Bueno, la realidad es que es todo muy versátil en ese sentido. Si bien hay un horario de clases de cada materia, a veces se extienden, a veces se acortan, pero la mayoría de las veces se extienden porque, bueno, se pierde algo que no hay en el aula y, bueno, de alguna forma hay que recuperarlo. Claro. Buen día, Emiliano. Acá te saluda Leila. Contanos un poquito acerca de cómo es tener clases con el presidente de la Nación, cómo es la dinámica de esas clases, cómo se lleva con los alumnos. Contanos un poco acerca de esa intimidad de Alberto, del presidente, como docente. Bueno, la verdad que tenerlo al presidente de la Nación como docente es muy grato para nosotros. Imagínense que nosotros estamos en la última etapa de la carrera y específicamente es una materia de derecho penal. Y Alberto Fernández, aparte de ser presidente y ser profesor, es un doctrinario del derecho penal. Él tiene sus propias teorías, fundamentadas, tiene libros. O sea, es decir, más allá de su figura y su investidura, tener clases con él es un honor para nosotros porque aprendemos constantemente. Ahora, también hay emociones encontradas, ¿no? Porque recuerdo aquella primera clase en donde fue presencial en la facultad y causó un revuelo terrible. Si bien es raro ver que el presidente de la Nación esté dando clases, también es esperable, ¿no? Por sus actitudes que ha tenido, sus intervenciones, su manejo en las redes sociales. Me parece que de esa manera él viene demostrando un cierto interés. Y bueno, esto demuestra su interés por la universidad pública, ¿no? Que es muy importante para el país y lo vemos a diario hoy con el tema del COVID. Vemos que grandes intervenciones se dan de gente egresada a la universidad pública y la verdad que es muy importante. Después, en la dinámica de la clase, es una clase más bien práctica, charlada. Él tiene un trato muy grato con nosotros. Sabe un montón, y no porque sea mi profesor, pero les digo la verdad, no tiene ni un código penal al lado, ni una constitución, y eso hace que se acuerde los artículos de memoria, cosa que no pasa siempre. Él cita autores de memoria, y bueno, la realidad es que demuestra un saber y un compromiso por la profesión muy abismal. Claro. Emiliano, ¿qué...? Sí. ¿Cómo es la metodología, digamos? Alberto es profe de teóricos, es una clase por semana. ¿Cómo es el cronograma? Bueno, en principio el cronograma eran de 3 horas semanales, o sea, todas las materias tienen una carga de 3 horas semanales, pero esta materia en particular, esta cátedra de Alberto, eran de 3 horas juntas. Ahora las desdoblaron en 2 días y son 2 días de 1 hora y media. Pero a veces, ya te digo, se hacen 2 horas, por 2 horas cada día, y se hacen 4 horas semanales o más. Y nadie quiere, viste, que se corte tampoco. Claro. Que te está dando el presidente, se pasa la hora y nadie le dice, profe, se corta la hora, me tengo que ir, nada, todos te quedan ahí atentos, viste. Hasta él mismo, la primera vez que nos dio clase por Zoom, se dio cuenta que se había pasado la hora y dijo, nadie me avisó nada, y no, profe, la verdad es que tenemos una gana de tener clase con usted. Claro, y pero, ¿se puede, cómo es? Obviamente, además de ser su profesor, está hablando con un presidente que tiene un montón de responsabilidades, ¿se presta al diálogo sobre algún tema de actualidad? ¿Le preguntan cosas de, obviamente, de su propio trabajo, sin irnos? Obviamente tiene que dar clase y da clase, pero ¿tienen un momento para charlar de algún tema del país, de la actualidad, de lo que está pasando? Nosotros realmente tratamos de mantenernos como el rol de alumno profesor, pero hay discusiones que se dan incluso en la materia, en donde se habla del rol del Estado, y él es la máxima autoridad del Estado en este caso. Entonces, siempre salen algún ejemplo que puede salir de la actualidad, y él al mando del país. Entonces, siempre se dan, pero no tratamos de inducirlo, ni él tampoco. Si sale un ejemplo, si sale una charla, o si sale justo una situación, se habla, y cada uno, bueno, ya sabe cómo se maneja, pero ninguna parte le induce, ni nosotros ni él. Tratamos de mantenernos así, y yo creo que a él también le hace bastante bien, ¿no? El tema de dar clases, porque de alguna forma lo desenchufa de todo, aunque sea una hora o una hora y media, en un rato del día se desenchufa de todo y vuelve a lo que él en varias oportunidades ha dicho que le gusta, es la profesión, la docencia. Y Emiliano, te consulto, porque él da teoría general del delito y sistema de la pena, y como todas las carreras y materias sociales, se da el debate, ¿no? Siempre hay diferentes miradas. Digo, ¿él genera un ambiente como para que se dé ese debate, ese intercambio en torno a cuestiones no solo de la agenda pública, sino que tienen que ver con la materia en sí? Sí, da. Incluso les cuento una anécdota que me pasó en la clase virtual. Él funda que el principio de legalidad, según él, está en el artículo 19 de la Constitución, y yo soy partidario de los que están en el 18. Al profe le digo, pero me parece que está en el 18. Él me dice, mirá, yo creo que está en el 19 y mis fundamentos son estos. Los tuyos son válidos también. Incluso la mayoría de la doctrina te apoya a vos, me dice. Pero bueno, yo sostengo que está acá. Y se dan varios debates, así, lindos debates. Porque es una clase que, imagínense, ni se toma nota. Es una clase para sentarse, agarrar el mate y escuchar y aprender de alguien que sabe mucho del tema, y aparte lo que impone su imagen. Pero sí, se dan esos debates, lindos debates. La verdad que Alberto es re pro alumno, como lo decimos nosotros en la jerga universitaria, en el sentido de que siempre induce a que razonemos, al conocimiento, a que leamos. Nunca nos tira a matar ni nada, porque hay profesores así también, hay que decirlo, pero él es de los que son pro alumno, y eso es muy importante porque genera un ambiente bastante amigable, hace ejemplo con nosotros, en algún otro te tira un chiste y hace alguna dinámica bastante llevadera. Entonces, claro, nadie se quiere levantar frente a la computadora. Claro. ¿Y quiénes están en la cátedra también de Alberto, que seguramente tendrán también una gran tarea en la evaluación, en llevar el cronograma? Alberto va a la clase y bueno, después tiene otras cosas que atender. Sí, bueno, el ayudante es Adrián Royce, un prestigioso abogado penalista también, que es quien nos da las clases alguna vez que Alberto no puede o que no puede terminar la clase o lo que sea, la da él mismo, que también sabe muchísimo y se encarga de todo lo que es la organización del curso, el cronograma. Si hay que modificar algo, nos va dando pautas, nos contesta los mails, bueno, diversas cuestiones de relativas a la cátedra, que se encarga bastante bien el profesor Adrián, y también explica muy bien. Bien. Emiliano, te pregunto a vos personalmente, ya es la última y te dejamos tranquilo. ¿Te recibís? ¿En qué te interesa especializarte? ¿Cómo te ves a futuro como abogado? Bueno, la realidad es que más que la especialización, a mí me gusta el derecho penal. Pero bueno, yo soy un fanático de todo el derecho en sí. Elegí derecho penal porque había que elegir, yo sí. Pero si pudiese hacer todas las ramas, las haría. Los que me conocen saben que me anoto en todos los cursos y habidos y por haber. Y me veo en el futuro con una función social de la carrera. Yo me anoté en la universidad pública porque en mi país tengo esa oportunidad. Sabemos que hay países que no lo hay. Y yo le quiero dar un enfoque social a la carrera. Hay mucha gente que muchas veces en la vida tiene diversas circunstancias que no puede defenderse, no puede pagar a un abogado. Entonces la idea es ayudar a esa gente. Yo sueño con tener una clínica de casos gratuitos para ayudar a la gente que no puede pagar el abogado, que no puede hacerlo, porque de alguna forma creo que, y esto también yo tenía una idea, pero con las clases que nos dio Alberto y el ejemplo que nos da él al darnos clases siendo presidente de la nación, creo que tenemos que devolverle a la universidad pública el conocimiento que nos da. Yo voy a ser abogado de la universidad